Queridos amigos, los saludo una vez más, otro jueves, en que nos disponemos a ocupar un poco del tiempo que nos regala el Padre todos los días, y en donde los invito a recibir información que les va a poder ayudar a entender de una manera más amplia en qué consistió la vida de Jesús de Nazaret, cómo fue que fue sacrificado de la manera que ustedes ya saben. La tradición durante siglos ha ido traspasando esta información quedó registrada, buena o malamente, con lo que se recordaban los apóstoles que escribieron los evangelios, fue quedando registrada y se ha ido transcribiendo. Ustedes saben que para poder tener seguridad de la autenticidad de los escritos antiguos, va a depender de la cantidad de copias de los manuscritos, de los primeros textos que se escribieron, porque antiguamente no había ni imprenta, entonces esto se escribía a mano, sobre rollos de cuero, distintos tipos de materiales que se usaban para la escritura. Varias copias de algunos escritos muy antiguos han sobrevivido al paso de los tiempos, de Platón, de Anaximandro, incluso de Diógenes, pero son 7 u 8 manuscritos. En el caso de los evangelios, que contienen información acerca de la vida del maestro, se han encontrado más o menos 1000 manuscritos, porque estos se copiaban. El primero que escribió un evangelio, después había otro que lo copiaban y así lo replicaban. Entonces, cotejando esos documentos antiguos unos con otros, se puede verificar la veracidad, porque en realidad están distintas copias que se han encontrado en distintas partes del mundo, tienen los mismos textos. Esto según los exégetas, según los científicos que investigan los escritos antiguos para ver su autenticidad. Bueno, pero en los evangelios están registrados más o menos 21 a 25 días de la vida de Jesús de Nazaret en la tierra, y sobre todo registran la época de su vida adulta, con algunas imprecisiones, porque estos se escribieron mucho tiempo después que los hechos habían pasado. De hecho, cuando Juan escribió su evangelio habían pasado más de 60 años desde que él los había vivido. Los textos del libro Durante, a los documentos que nos fueron entregados en este proceso de revelación que nos regalaron, especialmente a este planeta donde hay tanta confusión, los textos registran la vida completa del maestro desde antes de que llegara al planeta hasta después cuando se va de acá. Hoy yo les voy a regalar un episodio que está también en los evangelios y que en la opinión de muchos refleja cuándo se tomó la decisión de asesinar a Jesús de Nazaret y quiénes la tomaron y cuáles fueron las razones. Ustedes se van a sorprender seguramente porque van a encontrar en ese relato muchas cosas que hoy día en realidad siguen pasando. A propósito de manipulaciones, a propósito de aprovechamiento de la ingenuidad de la gente humilde. Por eso es muy importante saber. En la medida que nosotros tenemos más conocimiento, somos menos manipulables, tenemos mejor acceso a la verdad. Esa es la idea de este programa, entregar información. La gracia que tiene el libro de Durantia, que no es un texto para ser interpretado. El libro Durantia es información, es dato duro, no se interpreta, se lee, y ese es el dato. No es como otros textos en donde hay personas que se especializan en darle distintos enfoques para ver qué es lo que quiso decir por aquí, qué es lo que quiso decir por allá. Son interpretaciones personales. En el caso del libro Durantia, sus textos son datos duros, son registros, son como registros periodísticos, por así decir. Ahora, en esta época de tanta tecnología, es otra ventaja. El libro Durantia es muy difícil que lo manipulen y lo tergiversen, porque la primera versión, que fue escrita en inglés, está replicada en millones de copias en el mundo. Yo la tengo, ustedes la pueden tener también. Entonces, cuando hay alguna duda y uno lee el texto en español, por ejemplo, si uno tiene alguna duda, puede ir al texto original en inglés, y ahí está la información tal como fue registrada la primera vez que se publicó el libro Durantia. Entonces, para hoy día les voy a relatar cómo fue el evento que está llamado como la limpieza del templo. Cómo fue que Jesús asume un liderazgo y cómo la muchedumbre lo sigue, y qué entonces provoca en los líderes religiosos, en los líderes de los potentados económicos que había en esa época en Jerusalén, cómo ellos se deciden, arman una alianza y planean y diseñan exactamente cómo quieren acabar con Jesús de Nazaret y obviamente con toda su gente, de manera que no quede huella de su mensaje que era tan peligroso. Y al final no lo lograron, porque independientemente esta información hasta ha llegado hasta nuestros días. Entonces los aprovecho a saludar una vez más, un abrazo, y los dejo con los relatos del libro Durante acerca de la limpieza del templo. En el próximo programa, el próximo jueves, vamos a hablar de la resurrección, cómo fue el proceso de resurrección tal como está relatado técnicamente, muy técnicamente, por parte de los reveladores, y también cuántas fueron las apariciones y cómo se fueron dando las apariciones y qué era lo que realmente veían las personas que veían al maestro. ¿Ya? Entonces, sigamos. Nos seguimos comunicando en este programa. Se llevaban a cabo grandes negocios en asociación con los servicios y ceremonias del templo. Existía el comercio de proveer animales indicados para los distintos sacrificios. Aunque era permitido que un adorador llevara su propio animal para sacrificarlo, estaba el hecho de que este animal debía estar libre de todo, entre comillas, defecto o pifia, en el sentido de la ley levítica, y según la interpretación de la ley por parte de los inspectores oficiales del templo. Muchos de los adoradores habían sufrido la humillación de que un animal supuestamente perfecto que traían fuera rechazado por los examinadores del templo. Por consiguiente, se hizo práctica general adquirir los animales para el sacrificio en el mismo templo. Y aunque había varios sitios cercanos en el Parque de los Olivos donde se podían comprar animales, se había vuelto costumbre comprarlos directamente desde los corrales del templo. Gradualmente se había establecido esta costumbre de vender todo tipo de animales de sacrificio en los patios del templo. Se había desarrollado de esta manera un comercio floreciente en el cual se obtenían enormes utilidades. Parte de estas ganancias se reservaba para el tesoro del templo, pero la parte más grande terminaba indirectamente en las manos de las familias de los altos sacerdotes. Esta venta de animales en el templo prosperó porque, cuando el adorador compraba así un animal, aunque el precio fuera un poco más alto, no tenía que pagar ningún otro honorario y podía estar seguro de que la ofrenda no sería rechazada porque el animal tuviera defectos verdaderos o imaginados. En distintas épocas hubo prácticas de exorbitantes sobrecargos al pueblo, especialmente durante las grandes fiestas nacionales. En cierta época, algunos sacerdotes codiciosos llegaron hasta exigir el equivalente del valor de una semana de trabajo a cambio de un par de palomas que deberían haber sido vendidas a los pobres por unos pocos centavos. Los, entre comillas, hijos de Anás, ya habían empezado a establecer su bazar en los recintos cercanos del templo, mercados de abastecimiento que perduraron hasta el momento en que fueron finalmente arrojados por una turba de gente 3 años antes de la destrucción del templo mismo, es decir, mucho tiempo después de la muerte de Jesús, cuando había muerto asesinado en la cruz, alrededor de unos 40 años después. Bueno, sigamos. Pero el tráfico de animales sacrificatorios y de otras mercancías no era la única manera en la cual se profanaban los patios del templo. En esta época había un extenso sistema de intercambio bancario y comercial que se realizaba directamente dentro de los recintos del templo, y todo esto se había establecido así. Durante la dinastía de los Asmoneos, los judíos acuñaban su propia moneda de plata y se había vuelto práctica exigir que las tarifas del templo de medio ciclo y todos los demás gravámenes del templo se pagaran en esta moneda judía. Esta reglamentación necesitaba que hubiera autorizada un cierto número de cambistas para intercambiar los muchos tipos de divisas en circulación por toda Palestina y las demás provincias del Imperio Romano con este ciclo ortodoxo de acuñación judía. Se llama la moneda el ciclo. El impuesto del templo por persona, pagadero por todos, excepto las mujeres, los esclavos y los menores, era de medio siclo, una moneda del tamaño de la de 10 centavos de dólar, y acá en Chile similar a una moneda de 10 pesos, pero el doble de gruesa. En la época de Jesús, los sacerdotes también habían sido eximidos del pago de las tarifas del templo. Por lo tanto, entre el 15 y el 25 del mes anterior a la Pascua, los cambistas acreditados erigían sus puestos en las principales ciudades de Palestina con el fin de proveer a los judíos con el dinero apropiado para pagar las tarifas del templo al llegar a Jerusalén. Después de este periodo de 10 días, estos cambistas se trasladaban a Jerusalén e instalaban sus mesas de cambio de divisa en los patios del templo. Se les permitía cobrar una comisión de un 3 a un 4%. Y en caso de monedas de mayor valor ofrecidas para cambio, les estaba permitido cobrar el doble. Del mismo modo, estos banqueros del templo ganaban sobre el cambio de toda moneda para la compra de animales sacrificatorios y para el pago de votos y de ofrendas. Estos cambiadores de moneda del templo no solo conducían un comercio regular de banquero para fines lucrativos en el intercambio de más de 20 tipos de dinero que traían periódicamente a Jerusalén los peregrinos visitantes, sino que también hacían todos los demás tipos de transacciones correspondientes al negocio banquero. Tanto el tesoro del templo como los rectores del mismo ganaban enormes utilidades en estas actividades comerciales. No era infrecuente que el tesoro del templo llegara a contener más de 10 millones de dólares, calculados a la fecha del año 1993, que es la transcripción de esta versión del libro Durante. Mientras que la gente común languidecía en la pobreza y seguía pagando estas contribuciones injustas. En el medio de esta multitud ruidosa de cambistas, mercaderes y vendedores de ganado, este lunes por la mañana, Jesús intentó enseñar el Evangelio del Reino del Cielo. No era el único en resentir esta profanación del templo. La gente común, especialmente los visitantes judíos provenientes de las provincias extranjeras, también resentían de todo corazón esta profanación interesada de su templo nacional de culto. En esta época, el Sanedrín mismo celebraba reuniones regulares en un aposento sumergido en el ruido y la confusión de este comercio e intercambio. Cuando Jesús se disponía a comenzar su discurso, sucedieron dos cosas que llamaron su atención. Junto a la mesa de uno de los cambistas situadas allí cerca, surgió un violento y excitado altercado porque supuestamente se le había cobrado demasiado a un judío de Alejandría. Al mismo tiempo, se llenó la atmósfera de los mugidos de una manada de alrededor de 100 bueyes que eran conducidos de una sección de los corrales a otra. Al pausar Jesús, contemplando silenciosa pero pensativamente esta escena de comercio y confusión, vio ahí cerca a un galileo de mente sencilla, un hombre con el cual había hablado él cierta vez en Irón, que estaba siendo ridiculizado y burlado por ciertos judeanos supuestamente superiores y elitistas. Todo esto se combinó para que surgiera en el alma de Jesús una de esas extrañas descargas periódicas de indignada emoción. Ante el asombro de sus apóstoles que estaban cerca y que se refrenaron de participar en lo que pronto ocurriría, Jesús bajó de la plataforma de enseñanza y, acercándose al muchacho que conducía el ganado a través del patio, le quitó el látigo de cuerdas y rápidamente sacó del templo a los animales. Pero eso no fue todo. Ante la mirada sorprendida de los miles reunidos en el patio del templo, se dirigió majestuosamente al corral del ganado más alejado y procedió a abrir las puertas de cada uno de los establos y sacar de allí a los animales aprisionados. A esta altura, los peregrinos allí reunidos estaban electrificados y con gritos retumbantes se abalanzaron a los bazares, volcando las mesas de los cambistas. En menos de 5 minutos, todo el comercio había sido barrido del templo. En el momento en que aparecieron los guardias romanos que estaban cerca del templo, ya reinaba la calma y las multitudes habían vuelto al orden. Jesús, volviendo a la plataforma de los oradores, habló a la multitud. y les dijo: «Habéis presenciado este día lo que está escrito en las Escrituras. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones». Pero antes de que pudiera pronunciar otras palabras, la gran congregación estalló en hosanas de alabanza y surgió un grupo de jóvenes de la multitud cantando himnos de gratitud por haber sido echados del templo sagrado los mercaderes profanos e interesados. A esta altura habían llegado algunos sacerdotes a la escena y uno de ellos dijo a Jesús: «¿Acaso no oyes lo que dicen los hijos de los levitas?». Y el maestro replicó: «¿Has leído alguna vez? De la boca de los niños y de los que maman se ha perfeccionado la alabanza». Durante el resto del día, mientras Jesús enseñaba, los guardianes puestos por la misma gente a que vigilaran estuvieron de centinelas en cada galería y no permitieron que nadie llevara ni siquiera una vasija vacía por los patios del templo. Cuando los altos sacerdotes y los escribas se enteraron de estos acontecimientos, estuvieron confundidos. Temían aún más al maestro y aún más estaban decididos a destruirlo, pero estaban anonadados, no sabían cómo disponer su muerte, porque mucho temían a las multitudes, que ya habían expresado abiertamente su aprobación de la acción de Jesús de echar del templo a los comerciantes profanos. Durante todo ese día, un día de calma y paz en los patios del templo, el pueblo escuchó las enseñanzas de Jesús y literalmente pendían de sus labios. Esta sorprendente acción de Jesús estaba más allá de la comprensión de sus apóstoles. Ellos estaban tan sorprendidos por este acto repentino e inesperado de su maestro que permanecieron todos juntos cerca de la plataforma del orador durante todo el episodio. Ni siquiera levantaron un dedo para colaborar en esta limpieza del templo. Si este acontecimiento espectacular hubiera ocurrido el día anterior, el momento de la llegada triunfal de Jesús al templo, como culminación de la tumultuosa procesión a través de las puertas de la ciudad, aclamado durante todo ese tiempo de las multitudes, habrían estado preparados, pero así como se dieron los eventos, no estaban de ninguna manera listos para participar. Esta limpieza del templo revela la actitud del maestro hacia la comercialización de las prácticas de la religión, así como también el hecho de que detestaba toda forma de injusticia y aprovechamiento a expensas de los pobres y de los ignorantes. Este episodio también demuestra que Jesús no consideraba con aprobación la actitud de no emplear la fuerza cuando se trataba de proteger a una mayoría de determinado grupo humano contra las prácticas injustas y esclavizantes de una minoría injusta, posiblemente afianzada en el poder político, financiero o eclesiástico. No se debe permitir a los hombres astutos, malvados e intrigantes para que se organicen para la explotación y opresión de los que, debido a su idealismo, no están dispuestos a recurrir a la fuerza para protegerse ni para fomentar sus proyectos laudables de vida. El domingo, la entrada triunfal del maestro a Jerusalén tanto sobrecogió a los líderes judíos que no se atrevieron a arrestar a Jesús. Hoy, esta espectacular limpieza del templo del mismo modo propuso efectivamente la detención del maestro. Día tras día, los potentados de los judíos se tornaban más y más convencidos de su decisión de destruirlo, pero estaban sobrecogidos por dos temores que se conjugaron para postergar la hora del ataque. Los altos sacerdotes y los escribas no estaban dispuestos a arrestar a Jesús en público porque temían que la multitud se volviera contra ellos en furioso resentimiento. También temían la posibilidad de que hubiera que llamar a los guardias romanos para ahogar una revuelta popular. En la sesión del mediodía del Sanedrín, ya que no había ningún amigo del maestro asistiendo a esta reunión, se acordó unánimemente que Jesús debía ser destruido rápidamente, pero no podían ponerse de acuerdo en cuanto a cuándo y cómo debía ser arrestado. Finalmente acordaron nombrar 5 grupos para que salieran entre la gente e intentaran enredarlo en una trampa en sus enseñanzas o de otra manera desacreditarlo a los ojos de los que escuchaban sus enseñanzas. Por lo tanto, a eso de las 2 de la tarde, cuando Jesús acababa de comenzar su discurso sobre la, entre comillas, libertad de la filiación, un grupo de estos ancianos de Israel se abrió paso hasta llegar cerca de Jesús e, interrumpiéndolo de su manera acostumbrada, hicieron esta pregunta: ¿por cuál autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio esta autoridad? Era completamente apropiado que los rectores del templo y los funcionarios del Sanedrín judío hicieran esta pregunta al que presumiera enseñar y actuar de la manera extraordinaria que había sido característica de Jesús, especialmente en cuanto se refería a su reciente conducta al limpiar el templo de todo comercio. Estos mercaderes y cambistas operaban por licencia directa de los líderes más altos, y un porcentaje de sus ganancias supuestamente iban directamente al tesoro del templo. No os olvidéis que autoridad era el lema clave de todo el pueblo judaico. Los profetas siempre provocaban problemas porque presumían tan audazmente enseñar sin autoridad, sin haber sido debidamente instruidos en las academias rabínicas y posteriormente con regularidad ordenados por el Sanedrín. La falta de esta autoridad en la enseñanza pretenciosa y pública se consideraba como indicación de presuntos ignorantes o de rebeldía abierta. En esta época, solo el Sanedrín podía ordenar a un anciano o a un instructor, y la ceremonia debía celebrarse en presencia de por lo menos 3 personas que hubieran sido previamente ordenadas de la misma manera. Tal ordenación confería el título de rabino al maestro y también lo calificaban para actuar como juez, entre comillas, atando o soltando los asuntos que pudieran traerse ante él para su juicio. Cierre de comillas. Los rectores del templo se presentaron ante Jesús en esta hora de la tarde, desafiando no solo sus enseñanzas, sino sus acciones. Jesús bien sabía que estos mismos hombres habían enseñado durante mucho tiempo públicamente que la autoridad de él, de Jesús, para enseñar era satánica y que todas sus obras poderosas habían sido forjadas por el poder del príncipe de los diablos. Por consiguiente, el maestro comenzó su respuesta a esta pregunta haciéndoles a su vez una pregunta. Dijo Jesús, abro comillas: también me gustaría haceros a vosotros una pregunta que, si queréis contestarla, yo del mismo modo os diré por cuál autoridad hago estas obras. El bautismo de Juan, ¿de dónde vino? ¿Recibió Juan su autoridad del cielo o de los hombres? Cierre de comillas con la pregunta de Jesús. Sigo leyendo. Cuando los que lo interrogaban oyeron esto, se apartaron para asesorarse entre ellos en cuanto a qué respuesta debían dar. Habían planeado colocar a Jesús en una situación incómoda ante la multitud, pero ahora se encontraban ellos altamente confusos frente a todos los que estaban congregados en ese momento en el patio del templo. Su derrota fue aún más aparente cuando volvieron ante Jesús diciendo: en cuanto al bautismo de Juan, no podemos responder, no sabemos. Contestaron así al maestro, porque habían razonado entre ellos: si decimos del cielo, entonces él dirá, ¿por qué no creísteis en él? Y tal vez agregará que él recibió su autoridad de Juan. Y si decimos que de los hombres, entonces la multitud tal vez se vuelva contra nosotros, porque la mayoría de ellos piensa que Juan fue un profeta. De manera que se vieron obligados a presentarse ante Jesús y la multitud y confesar que ellos, los enseñantes y líderes religiosos de Israel, no podían, o no querían, expresar una opinión sobre la misión de Juan. Y cuando así hablaron, Jesús, bajando la mirada sobre ellos, dijo: tampoco yo os diré por qué autoridad hago estas cosas. Jesús nunca tuvo la intención de apelar a Juan para su autoridad. El Sanedrín nunca ordenó a Juan. La autoridad de Jesús estaba en él mismo y en la supremacía eterna de su Padre. Al emplear este método de trato con sus adversarios, Jesús no tenía la intención de evitar la pregunta. A primera vista podría parecer que él fue culpable de una evasión maestra, pero no fue así. Jesús no estaba nunca dispuesto a sacar injusta ventaja ni siquiera de sus enemigos. En esta evasión aparente, él en realidad le dio a sus oyentes la respuesta a la pregunta farisea en cuanto a qué autoridad había detrás de su misión. Ellos habían afirmado que él actuaba por autoridad del príncipe de los diablos. Jesús había afirmado repetidamente y en todas sus enseñanzas y obras que eran por poder y autoridad del Padre en el cielo. Esto los líderes judíos se negaban a aceptar y estaban tratando de ponerlo contra la pared para que admitiera que él era un maestro irregular, puesto que no había sido apoyado nunca por el Sanedrín. Al responderles como lo hizo, aunque no proclamó que su autoridad viniera de Juan, satisfizo de esta manera a la gente con una alusión de que el esfuerzo de sus enemigos por atraparlo estaba en realidad dirigido contra ellos mismos y los desacreditaba a ellos ante los ojos de todos los presentes. Era este magistral trato del maestro con sus adversarios que tanto los asustaba. No intentaron hacer ninguna otra pregunta ese día. Se retiraron para asesorarse ulteriormente entre ellos, pero la gente no tardó en discernir la deshonestidad y falta de sinceridad en estas preguntas hechas por los dirigentes judíos. Aún la gente común no podía dejar de distinguir entre la majestad moral del maestro y la hipocresía intrigante de sus enemigos. Pero la limpieza del templo atrajo a los saduceos a que se aliaran con los fariseos en el perfeccionamiento de un plan para destruir a Jesús. Los saduceos representaban ahora una mayoría en el Sanedrín. Mientras los capciosos fariseos estaban allí de pie en silencio ante Jesús, él bajó la mirada sobre ellos y dijo, comillas, puesto que dudáis de la misión de Juan y os disponéis en enemistad contra las enseñanzas y las obras de este Hijo del Hombre, prestad oído mientras os relato una parábola. Cierto terrateniente respetado y en buena posición tenía dos hijos, y deseando la ayuda de sus hijos en el manejo de sus grandes posesiones, fue a ver a uno de ellos diciendo, «Hijo, vete a trabajar hoy en mi viñedo». Este hijo, despreocupado, respondió al padre diciendo, «No iré», pero después se arrepintió y fue. Cuando encontró a su hijo mayor del mismo modo, le dijo, «Hijo, vete a trabajar en mi viñedo». Y este hijo, hipócrita e infiel, contestó, «Sí, padre mío, iré». Pero cuando su padre partió, no fue. Os pregunto ahora, ¿cuál de los dos hijos realmente hizo la voluntad de su padre? Y la gente respondió al unísono diciendo, «¡El primero!». Entonces dijo Jesús, «Aún así, ahora os digo que los publicanos y las rameras, aunque parezcan rechazar el llamado al arrepentimiento, verán el error en su estilo de vida e irán antes que vosotros al reino de Dios, que tanto pretendéis servir al Padre en el cielo, y al mismo tiempo os negáis a hacer las obras del Padre. No fuisteis vosotros, fariseos y escribas, los creyentes de Juan, sino más bien los publicanos y los pecadores. Tampoco creéis vosotros en mis enseñanzas, pero la gente común escucha con deleite mis palabras». Jesús no despreciaba personalmente a los fariseos y saduceos. Era su sistema de enseñanza y sus prácticas los que él trataba de desacreditar. No mostraba hostilidad contra ningún hombre, pero se estaba desencadenando aquí el choque inevitable entre una religión del espíritu nueva y viva y la religión más antigua de la ceremonia, la tradición y la autoridad. Durante todo este tiempo, los doce apóstoles permanecieron cerca del maestro, pero no participaron de ninguna manera en estas conversaciones. Cada uno de los doce reaccionó en su forma característica a los acontecimientos de estos últimos días del ministerio de Jesús en la carne, y cada uno del mismo modo permaneció obediente a la advertencia del maestro de no enseñar ni predicar públicamente durante esta semana de Pascua. Cuando los principales fariseos y escribas que habían tratado de hacer caer a Jesús en una trampa con sus preguntas, terminaron de escuchar la historia de los dos hijos, se retiraron para asesorarse ulteriormente entre ellos. Y el maestro, volviendo la atención a la multitud de oyentes, relató otra parábola. Había un buen hombre propietario de tierras, y plantó él una viña. La cercó de seto vivo, cavó en ella un pozo para el lagar de vino, y edificó una torre para los guardias. Luego le arrendó la viña a unos arrendatarios y se fue en un largo viaje a otro país. Cuando se acercó la temporada de los frutos, envió sus siervos a los arrendatarios para que recibiesen sus rentas. Mas los arrendatarios se aconsejaron entre ellos y se negaron a dar a los siervos los frutos que le debían al amo. En cambio, cayeron sobre los siervos, a uno golpearon, a otro apedrearon y enviaron a los demás de vuelta con las manos vacías. Cuando el propietario oyó lo que había ocurrido, envió a otros siervos más de confianza para que trataran con esos arrendatarios malvados, y a estos los arrendatarios hirieron y también trataron de una manera vergonzosa. Y entonces el amo envió a su siervo favorito, su mayordomo, y ellos lo mataron. Aún así, con paciencia y buena voluntad, envió muchos otros siervos, pero ninguno de ellos lo recibían. A algunos los apalearon, a otros los mataron, y cuando el amo así fue tratado, decidió enviar a su hijo para que trataran con estos arrendatarios ingratos, diciéndose: «Puede que traten mal a mis siervos, pero con toda seguridad tendrán respeto a mi hijo amado». Pero cuando los arrendatarios impenitentes y protervos malvados vieron al hijo, razonaron para sus adentros: «Este es el heredero, venid, matémoslo y su herencia será nuestra». Así pues, lo tomaron y después de echarlo fuera de la viña, lo mataron. Cuando el propietario de la viña oiga que ellos rechazaron y mataron a su hijo, ¿qué hará él a aquellos arrendatarios ingratos y perversos? Y cuando la gente escuchó esta parábola y la pregunta de Jesús, contestaron: «Destruirá a estos hombres miserables y arrendará su viña a otros arrendatarios honestos que le entreguen los frutos a su tiempo». Y cuando algunos de los oyentes percibieron que esta parábola se refería a la nación judía, a su trato de los profetas y al inminente rechazo de Jesús y del Evangelio del Reino, dijeron con pesadumbre: «Quiera Dios que no sigamos haciendo estas obras». Jesús vio a un grupo de saduceos y fariseos que se abrían paso en la multitud y guardó silencio un momento hasta que llegaron junto a él. Entonces dijo: «Vosotros sabéis cómo vuestros padres rechazaron a los profetas, y bien sabéis que habéis decidido en vuestro corazón rechazar al Hijo del Hombre». Luego, mirando fijo a los ojos de los sacerdotes y ancianos que estaban cerca de pie de él, Jesús dijo: «¿Acaso nunca leísteis en las Escrituras sobre la piedra que rechazaron los edificadores y que cuando la gente la descubrió fue hecha cabeza del ángulo? Así pues, otra vez os advierto que si continuáis rechazando este Evangelio, finalmente el reino de Dios se os quitará y se le entregará a un pueblo que desee recibir la buena nueva y rendir los frutos del Espíritu. Hay un misterio en esta piedra, puesto que el que la tropiece y caiga sobre ella, aunque se quebrante, será salvado, pero sobre el que cayere ésta, será hecho polvo y cenizas, y serán esparcidas éstas a los cuatro vientos». Cuando los fariseos escucharon estas palabras, comprendieron que Jesús se refería a ellos mismos y a los demás líderes judíos. Muchos deseaban arrestarlo en este mismo momento, pero temían a la multitud. Sin embargo, estaban tan enojados por las palabras del maestro que se retiraron y nuevamente se asesoraron entre ellos sobre cómo provocar su muerte. Esa noche, tanto los saduceos como los fariseos se unieron para planear hacerlo caer en una trampa al día siguiente. Ahora, en la página 1894, les relato la parábola del festín de boda. Una vez que se retiraron los escribas y los rectores, Jesús nuevamente se dirigió a la multitud reunida y relató la parábola del festín de boda. Dijo: el reino del cielo es semejante a un rey que le hizo una fiesta de boda a su hijo y envió mensajeros a llamar a los ya invitados al festín diciendo: está todo listo para la cena de boda en el palacio del rey. Ahora pues, muchos de los que antes habían prometido asistir no quisieron venir. Cuando el rey escuchó que rechazaban su invitación, envió a otros siervos y mensajeros diciendo: decid a todos los convidados que vengan, porque mirad, he preparado mi comida. Mis bueyes y mis cebones han sido matados y todo está dispuesto para la celebración de la boda inminente de mi hijo. Pero nuevamente estos invitados desconsiderados, sin hacer caso de la convocatoria de su rey, se fueron por su camino, uno a su labranza, otro a su cerámica y otro a sus negocios. Y otros no se limitaron a despreciar así el llamado del rey, sino que en rebeldía abierta atacaron a los mensajeros del rey y los trataron vergonzosamente mal, aún matando a alguno de ellos. Cuando el rey percibió que sus huéspedes elegidos, aún los que habían aceptado su invitación preliminar y habían prometido asistir al festín de bodas, finalmente rechazaban su llamado y en rebeldía habían atacado, asaltado y matado a sus mensajeros elegidos, se airó extremadamente. Entonces este rey ofendido mandó a sus ejércitos y los ejércitos de sus aliados y les instruyó que destruyeran a aquellos asesinos rebeldes y que incendiaran su ciudad. Sigo leyendo la parábola del festín de bodas. Comillas. Y después de castigar así a los que habían despreciado su invitación, estableció otra fecha distinta para el festín de bodas y dijo a sus mensajeros: los que invité en primer término a la boda no eran dignos. Id ahora pues a las salidas de los caminos y a las carreteras, y aún más allá de los límites de esta ciudad, e invitad a cuantos halléis, aún a los extranjeros, que vengan y que asistan a este festín de bodas. Entonces los siervos salieron a las carreteras y a los lugares retirados, y juntaron a cuantos hallaron, buenos y malos, ricos y pobres, de modo que por fin la cámara nupcial estaba llena de convidados. Cuando todo estuvo listo, el rey se presentó ante sus huéspedes y se sorprendió de encontrar allí a un hombre sin manto nupcial. El rey, puesto que había proveído generosamente mantos nupciales para todos sus huéspedes, dirigiéndose a este hombre dijo: amigo mío, ¿por qué vienes convidado en esta ocasión sin el manto nupcial? Y este hombre, que no estaba preparado, enmudeció. Entonces dijo el rey a sus siervos: arrojad a este convidado desconsiderado de mi casa, para que corra la misma suerte de todos los otros que despreciaron mi hospitalidad y rechazaron mi llamado. No tendré a nadie aquí, sino a los que se regocijan de aceptar mi invitación y que me hacen el honor de llevar los mantos nupciales que tan generosamente se les han proveído. Cierre de comillas. Después de relatar esta parábola, Jesús estaba a punto de despedir a la multitud cuando un creyente simpatizante, abriéndose camino entre la multitud hacia él, preguntó: pero maestro, ¿cómo nos enteraremos de estas cosas? ¿Cómo podremos estar listos para la invitación del rey? ¿Qué signo nos darás para que nosotros sepamos que tú eres el Hijo de Dios? Y cuando el maestro oyó estas palabras, dijo: solo un signo os será dado. Luego, indicando su cuerpo, dijo, destruid este templo y en 3 días yo volveré a levantarlo. Pero ellos no le comprendieron, y al dispersarse, hablaron entre ellos diciendo: por casi 50 años se ha estado construyendo este templo, y sin embargo él dice que lo destruirá y lo volverá a edificar en 3 días. Aún sus propios apóstoles no comprendieron el significado de esta declaración, pero posteriormente, después de su resurrección, recordaron sus palabras. A eso de las 4 de esa tarde, Jesús señaló a sus apóstoles que deseaba salir del templo e ir a Betania para cenar y descansar por la noche. Mientras ascendían al Parque de los Olivos, Jesús instruyó a Andrés, Felipe y Tomás que al día siguiente debían establecer un campamento cerca de la ciudad para que lo ocuparan durante el resto de la semana pascual. De acuerdo con esta instrucción, a la mañana siguiente armaron las tiendas en una hondonada de la colina desde la cual se veía el parque público del campamento de Getsemaní sobre una parcela de tierra que pertenecía a Simón de Betania. Nuevamente, fue un grupo silencioso de judíos el que se abrió camino por la pendiente occidental del Monte de los Olivos este lunes por la noche. Estos 12 hombres sentían como nunca antes que se avecinaba algo trágico. Aunque la limpieza dramática del templo esa mañana temprano había aumentado sus esperanzas de ver al maestro imponerse él mismo y manifestar sus grandes poderes, los acontecimientos de la tarde solo les producían desilusión, porque indicaban el rechazo certero de las enseñanzas de Jesús por parte de las autoridades judías. Los apóstoles eran presa del suspenso y prisioneros de una terrible incertidumbre. Se daban cuenta de que solo unos pocos días podían pasar entre los acontecimientos del día recién transcurrido y el desencadenamiento de la crisis inminente. Todos sentían que algo tremendo estaba por suceder, pero no sabían qué esperar. Fueron a sus distintos sitios de reposo, pero durmieron muy poco. Aún los gemelos Alfeo se apercibieron por fin de que los acontecimientos de la vida del maestro se estaban acercando hacia su culminación final. Bueno, queridos amigos, acá la ciudad sigue moviéndose, la rutina de todos los días para sobrevivir, para vivir, para ser felices o ser desgraciados, depende de lo que les toque vivir o lo que elijan vivir, continúa. Ha pasado una Semana Santa más, pero en realidad este es un trabajo de investigación que hay que seguirlo constantemente. Entonces, yo dejo hasta aquí el programa de hoy. Para el próximo jueves, les prometo que cuando casi me atropellan aquí cruzando en la Alameda, les prometo que para el próximo programa vamos a hablar de la resurrección y el proceso de apariciones, y yo les voy a explicar qué es lo que la gente veía, ¿ya? ¿Qué es lo que realmente se salió de la tumba de Jesús de Nazaret? Para que ustedes sepan, y que también es bueno saber esta información porque nos cuentan los reveladores cómo va a ser nuestro propio proceso cuando nos levantamos después del sueño de la muerte, de qué manera nos levantamos y de qué manera seguimos existiendo en las otras dimensiones. Muy interesante. Recuerden www.urantia.org si quieren bajar el libro Durantia y sus textos. La verdad no se debilita ante una investigación honesta, así decía Jesús. Además, es muy saludable practicar el ejercicio de la duda. Busque, investigue, porque tarde o temprano nos vamos a encontrar con el proceso de enfrentarnos al cambio. Y hay que estar preparado. Un abrazo para todos ustedes. Pásenlo bien, nos vemos, nos escuchamos el próximo jueves. Chao, amigos.